Hola, señor Patri. Soy Mara, la mamá de Mía Coronel. Y quería decirle que muchísimas gracias por el video que nos mandó. Nos encantó, nos emocionamos mucho. Muchísimas gracias a todo el personal del jardín por su dedicación, por hacer todo por amor a los chicos, saber que pronto compartiremos todos juntos. Gracias, gracias por todo. Mía extraña mucho su jardín. Mía le encanta compartir los videos, los audios, las actividades que hacen a través del celular. Así que extrañamos todo, estar, compartir juntos, abrazarnos, que ella pueda compartir con su compañero y su seño, Patri. Mía es de sala azul y le encanta mucho compartir con todos los chicos. Muchas gracias a la directora y a todo el personal que hacen lo posible para que todo salga bien para los chicos. Muchísimas gracias. Feliz día de jardín para todos.